Ayer hubo una movilización, en verdad hubo dos movilizaciones, una del oficialismo y una de la oposición, por este tema que decís vos, ¿no? En el marco del Día de la Juventud, y en la movilización de la oposición hubo serios incidentes con tres muertos, y más de 66 heridos, en una movilización que había sido convocada principalmente por un sector de la oposición bastante más beligerante que el conducido por Capriles. Es decir, hoy por hoy la oposición conservadora venezolana tiene dos tendencias. Una, que ayer no participó activamente en la movilización o no llamó activamente, que es la liderada por el ex candidato presidencial Capriles, y una más beligerante, más de derecha, más conservadora, más retrógrada, liderada por Leopoldo López, exalcalde de Chacao, y por la diputada María Corina Machado, ambos firmantes en 2002 del decreto de Carmona, ¿sí?, que fue el que suprimió los poderes constitucionales durante el golpe de Estado de abril de 2002 en Venezuela, que duró solo 48 horas, pero bueno, que disolvió los poderes constitucionales, el Parlamento, que sacó del poder a Hugo Chávez en aquel momento. Justamente son estos dos personajes los que ayer se involucraron en estos hechos y ahora están siendo investigados por la Fiscalía por su participación en los mismos. Claro. Sí, esto también recordamos que el año pasado, en abril, el 15 y 16 de abril, había ocurrido también en una estrategia de la derecha y también del soporte que es el imperialismo yanqui, el apoyo de los medios de comunicación liberales y demás, intentando conseguir a través de la violencia lo que no puede hacer a través de las urnas. ¿Qué estamos hablando con golpe de Estado en Venezuela? Yo creo que los procesos de cambio social... Hoy lo escuchaba Lía Jaue y decía eso, decía que, si bien no decía que era normal la situación, porque no lo es, indudablemente los procesos de cambio social más avanzado, aquellos que tocan intereses profundos, enfrentan este tipo de situaciones. Digamos, y la tuvo que enfrentar la Cuba socialista, la tuvo que enfrentar en estos últimos años otros países del ALBA, ¿sí?, como Bolivia, como Ecuador, como aquellos países que más avanzan en cambiar las condiciones materiales en las cuales se encontraron sus sociedades, que avanzan en una mayor distribución del ingreso, suelen enfrentar este tipo de desavenencias, y más aún en el caso de Venezuela, donde es una oposición que está intentando este atajo porque ha sido vencida sistemáticamente por el chavismo y por el PSUV, digamos. Leopoldo López hoy no tiene la representatividad que sí tiene Nicolás Maduro, porque, por ejemplo, el PSUV hoy controla 20 gobernaciones sobre 23, 250 alcaldías sobre 335, 98 diputados sobre 165, es decir, una amplia mayoría de la población ha votado por el modelo político y económico que está hoy en Venezuela, que gobierna en Venezuela hace ya 15 años, y a Leopoldo López, digamos, no ha tenido una representatividad institucional que lo sustente. Entonces intenta estos atajos que son desesperados, pero que a él lo ayudan a ganar espacio dentro de lo que es la derecha, ¿no? Muchos sectores de derecha han dicho, bueno, el tiempo de Capriles ya pasó, Capriles es timorato, hemos perdido 3 elecciones con Capriles, y él se intenta posicionar dentro de la derecha como el salvador de la derecha venezolana frente al chavismo. Claro. ¿Y cuándo hay elecciones prontamente en Venezuela? No, este año no va a haber elecciones. El año pasado hubo elecciones para gobernador y para alcaldes, así que este año no habrá elecciones, sí, para diputados el año próximo, pero la situación, digamos, yo creo que este atajo que busca López y María Corina Machado es... Tiene como finalidad última, claro, provocar una situación de golpe de Estado en última instancia, pero a su vez es una jugada interna dentro de la oposición para ganar espacio. Me parece que por hoy la oposición venezolana está teniendo una interna abierta que lamentablemente toca a todo el pueblo venezolano y que se muestran estas vías antidemocráticas como la que se intentó ayer. Y respecto al clima, ¿no? Porque uno escucha esas palabras tan fuertes, ¿no? Que resuena golpe de Estado. ¿Cómo es el clima? ¿Cómo se está viviendo en Venezuela? ¿Tuviste oportunidad de escuchar o algún relato de alguna persona que haya estado ayer en la plaza? ¿Qué están diciendo los medios de comunicación? ¿Algo de eso nos podés comentar? Bueno, en Venezuela se vive hace 15 años, digamos, el chavismo, al ser un proceso político tan profundo y que ha hecho tantos cambios en el modelo político, económico y social venezolano, se vive un cierto grado de polarización que es evidente, no hay que ser un analista político ni muy destacado para tomar eso, para decir, bueno, esta sociedad está polarizada, hay un 60% aproximado que piensa que este es el mejor modelo, hay un 40% que prácticamente está abiertamente en contra, bueno, existen, digamos, eso existe. Y los medios de comunicación en Venezuela, en el último tiempo ha habido un cambio de algunos medios de comunicación promovido y provocado también por un interés de la Revolución Bolivariana en poder transmitir lo que está sucediendo y lo que acontece a su manera, a su modo, pero en general el chavismo siempre tuvo muchos medios de comunicación en contra. Eso ha sido un factor muy grande para desmovilizar, muy grande para el golpe 2002, por ejemplo, fue apoyado, sí, por grandes medios de comunicación, en aquel momento Globovisión, El Universal, digamos, los principales medios impresos y gráficos de Venezuela son contrarios a la orientación de en aquel momento Chávez y ahora Maduro. Y después tiene la situación nacional también, que me parece que hay una cobertura mediática muy desfavorable al gobierno venezolano por parte de los grandes medios de comunicación. Digo, hoy ve uno la tapa de Clarín. Chavistas armados, pone, y hay un funcionario, digamos, que está trabajando de Policaraca, digamos, no es un chavista, es un policía, digamos, dice chavistas armados. Si uno ve estos grandes medios de comunicación a escala internacional, lo pone CNN, va a pensar que lo de ayer es todo un atentado chavista contra unos simples opositores que encima eran estudiantes. Claro. Y uno cuando va desmenuzando un poco lo que sucedió, los hechos, y analiza las circunstancias similares que tienen a lo del 11 de abril de 2002, bueno, ahí cambia la posición, pero el conjunto de nuestras sociedades no pueden acceder a esa información porque leen de primera mano lo que dicen los grandes medios y dicen, no, ¿cómo puede suceder esto? Y culpan directamente al chavismo, ¿no? Claro, sí, y invierten de alguna manera la información para sus propios intereses. Después, vos decías, claro, ayer se celebraba, era el Día de la Juventud. ¿Cuántas personas habían? ¿Murieron algunas personas por los hechos de violencia? ¿Cómo tiene que actuar el gobierno ante esa situación ocurrida? Mirá, yo creo, aparentemente hubo 3 muertos, 2 muertos en el lugar. Uno efectivamente era un policía que tenía vinculación militante con el chavismo, no es el de la foto de Clarín, lo comento como al pasar esto, ¿sí? Uno era de un colectivo del 23 de enero, el 23 de enero es un lugar, una comunidad muy chavista del oeste de Caracas, un estudiante y después aparentemente otro muerto más en Chacao a la noche, ¿sí? Son 3 los muertos. Son 66 heridos. Yo creo que el gobierno tiene que actuar a favor de la justicia, ¿sí? La justicia tiene que investigar quiénes son los que atentaron, quiénes fueron armados a la movilización, cómo fueron los hechos, y a partir de ahí ver, esto guarda muchas similitudes con el 2002, lo decía antes, porque hay 3 muertos, todos con balazos en la cabeza, es decir, para tirarle un tiro a alguien en la cabeza de 50 metros, tenés que ser tirador, digamos, no hay mucha vuelta que darle, digamos, tienen que estar instruido para eso, entonces hay que visualizar y trabajar bien quién fue, si son francotiradores, quién los contrató, cuál es su vinculación con la oposición, digamos, esto me parece que hay que estudiarlo y que se tiene que saldar la responsabilidad del caso porque es un hecho grave. Claro, claro está que Leopoldo López y María Corina Machado son responsables de esos hechos de violencia. ¿Ellos habían anunciado previamente algo de esto? Leopoldo López dijo que iban a seguir con las movilizaciones hasta que caiga el gobierno de Maduro. Algo que si vos lo decís en cualquier otro lugar del mundo, vos lo decís en Estados Unidos, inmediatamente vas en prisión, inmediatamente te enjuician, digamos, porque estás llamando a un atentado contra el jefe de Estado, ¿sí? Estás llamando a un magnicidio. Sí. Estás diciendo, nosotros tenemos que hacer política sin este tipo de... Bueno, eso no es democrático, y si vos lo haces en cualquier otro país del mundo, y sobre todo, lo digo para poner un ejemplo, en Estados Unidos, que es en general el modelo que pregonan estos personajes de la política venezolana, y bueno, inmediatamente vas a ser detenido. Ahora, si en Venezuela lo detienen, es un escándalo político internacional, de la dictadura, comillas, comillas, lo banalizo para ponerlo en los términos en los que lo pone la opinión pública internacional, ¿no? De la dictadura, supuesta dictadura del PSUV, contra un líder democrático. Bueno, claro, son las particularidades que hay hoy en la política internacional, y yo creo que es grave que alguien diga que se va a continuar con las acciones hasta que caiga un gobierno. Exacto. Juan Manuel, ¿qué instancias? Hay varias instancias continentales de articulación, la UNASUR, la CELAC, el ALBA, están posicionadas contra estos intentos de desestabilización y a favor del gobierno constitucional. Digamos, recibieron, ¿cómo es el panorama, digamos, que despertó en el resto de los países cercanos a Venezuela o en estas instancias de articulación el hecho concreto de este golpe? Mira, los países más cercanos a Venezuela, estoy hablando sobre todo de los países del ALBA, y también Brasil, Argentina, que en este tipo de casos, digamos, tienen una posición similar, digo, a la que sale de Caracas, todos ellos desde sus cancillerías condenaron estas acciones. No así todo el bloque de países de la Alianza del Pacífico, que no emitió palabra y que en general no la omite en estos casos porque tiene, digamos, una dependencia mayor respecto a Washington, ¿sí? Uh-huh. En general no se meten en estos casos, omiten posicionarse. Yo creo que sería bueno que UNASUR se posicione, ya que todos estos países, digamos, Argentina, Brasil, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, se han posicionado, y Cuba también, sería bueno que UNASUR se posicione. Yo creo que se podría dar, o al menos estos países, en representación de UNASUR, digamos, lo que sucede con UNASUR es que no hay secretaría general, ¿sí? Ese es el problema principal y por el cual tampoco está UNASUR funcionando con la dinámica con la cual uno pensaría que tiene que ejecutar, porque en otro intento de golpe UNASUR estuvo a la cabeza de denunciarlo, ¿sí? Estoy hablando de el intento de golpe de Estado en Bolivia y el intento de golpe de Estado en Ecuador. En ambos UNASUR tuvo un papel preponderante y ahora no lo está teniendo, yo creo que por una falencia institucional que no le ha permitido tener su secretario general a tiempo, pero al menos los principales países sí se han posicionado, y esto es importante.